Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más. De martes, ya en primavera, Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Paso a las presentaciones. A mi derecha tenemos a Chache. Buenas noches. Buenas noches. A Cristian delante mío, que está con su PictoChat. Buenas noches. ¿Podemos explicar un poco lo del PictoChat? A ver, el PictoChat se origina para poder comunicarnos con el exterior. ¿Se escucha raro, perdón? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Xavi, se escucha raro. No sé si podrás hacer algo. Bueno, en cabina tenemos a Xavi. Y a mi izquierda tenemos Edu. Ahora seguimos explicando esto de PictoChat. Más que nada por si la gente se anima, ¿no?, a meterse en el Messenger con nosotros. Sí, pues en el PictoChat me parece que no. No, porque el PictoChat popularmente sabemos que sirve solo para... ¿Chatear? No, dibujar penes. ¿Sí? No sirve para otra cosa. En fin, Cristian, eso, perdona, ¿para qué sirve el PictoChat en esta ocasión y no es para dibujar penes? Encima se llama PictoChat, ¿eh? Sí, o PictoChat. Tiene su WhatsApp. O sea, es PictoChat, pero bueno, es PictoChat. Penechan. Sí, sí, sí. Penechan. Ay, Penechat. Penechan. Bueno, el Penechan, sí. Bueno, esto lo hemos pensado para poder comunicarnos con nuestro compañero que está en el Messenger. Fanjun. Exacto, sin que interrumpa el programa. Ajá. Uh-huh. Así que ya sabéis, si le decís algo, pues eso que nos llegará. Os recordamos que está conectado al Messenger y los que queráis os agregáis a arcadiagamers@gmail.com y podéis intervenir buenamente como podáis, ¿no? Desde el MSN Messenger. Efectivamente. En fin, yo soy Tony Chan y bueno, ¿qué tenemos esta semanita? Tenemos un especial de la PlayStation 3. Sí, sí, porque estas últimas semanas han salido muchas noticias. Entonces vamos a comentarla, las reacciones, también algo de PSP, el disco duro, el online gratis, ¿no?, que va a tener. Y, ¡ay, Dios! Cristian está enseñando... ¡Oh, Dios! Efectivamente. ¿Qué hace con ese pin? ¿Qué pasa? A ver, yo quiero uno. Vamos a proceder a explicar qué ha pasado. Sí, pues, Cristian, para no variar, se está desnudando en directo, pero como esto en la radio no lo vemos, y se ha quitado su camiseta y ha descubierto una camiseta de lobo con una chapita del dragón de puzzle de Google. Entonces el Edu ya se ha escandalizado, se ha subido encima de la silla, ha empezado a dar vueltas por el estudio encima de la silla. Y nosotros hemos tenido que hablar sobre esto porque es que si no, no remitábamos, joder. Es que ver al Edu encima de la mesa, de la silla, dando vueltas, pues... En fin, que hoy tenemos Tenemos noticias de Zelda, que ya sabéis que finalmente... Bueno, esto lo hablaremos después, pero ya sabéis lo que ha pasado con Zelda. Sí, lo que hemos dicho, el especial de Sony. Y al final del programa, ¿qué tenemos, Edu? Una cartita dedicada a una buena empresa de videojuegos. A una buenísima empresa de videojuegos, perdón. Capcom. Cartita con todo nuestro amor a Capcom. Bueno, hoy se termina el plazo del concursito, ¿verdad? El concurso de las experiencias más penosas y fraudulentas. Sí, bueno, y después comentaremos cuál ha sido la ganadora final. ¿Lo comentamos ahora? Sí. Bueno, en fin. No ha habido nada que superara... No ha habido nada que superara al macarrón. Ese macarrón. O sea que... Que se va a llevar un pack, ¿no? Un pack de accesorios para la consola que él elija por cortesía de Aplisophany Dead. Después recordamos esta anécdota. Y vale. También recordamos nuestros patrocinadores, que son SectorN.net, OJGames.com, Aplisophany Dead Y creo que no me dejo ninguna. Ah, fantasimundo.com. Recordad el teléfono del programa para intervenir en directo, contarnos lo que os dé la gana relacionado con el programa, por favor. Sí, más que nada porque hoy necesitamos vuestro apoyo, vuestra colaboración. Y recordaros que el número de teléfono es 935805251. Y necesitamos vuestro apoyo para que nos comentéis cómo veis el futuro de PlayStation 3, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y si veis alguna noticia que queréis comentar o cualquier cosa, estáis invitados a llamarnos en directo y hablarnos de lo que os plazca. Estamos abiertos a todo. Pues esto es todo lo que vamos a tratar hoy. Que lo disfrutéis. Hasta ahora. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar recordando primero quién ha sido el ganador de las anécdotas más absurdas delante de un videojuego. Recordando ese macarrón. Ese macarrón en el Final Fantasy VII no Platinum. Crudito, incrustado. Bueno, más que crudito. Pasado, ¿no? Pasadito, ahí con su tomatito, ahí. Sí, sí, sí. Es un ruido como. Con su pepita de tomate. Ay, espero casi, que no. Y su cacho de queso. Bueno, va, léela. La leo. La recordamos. Esta, mira, una anécdota sobre esto es que se envió el martes 21 de marzo, es decir, el día que anunciamos este concurso, 30 minutos después de que finalizara el programa. Así que hay que decir que esta persona anónima se lo curró mazo y, bueno, ha estado líder desde que empezó el concurso, vamos. El 21 de marzo es hoy. Ay, perdón, es que he leído la fecha, pero bueno, da igual, que sí, que nos envió ese mismo martes, ya miércoles, claro, media hora después de que acabara el programa. Bueno, pasa a leerlo. Hola, buenas. Más que vergüenza, es una anécdota que pasó hace tiempo, allá por el 98. Me acuerdo una vez en la casa de un colega que me quería enseñar su partida del Final Fantasy VII para enseñarme las invocaciones del juego. Y eso que el juego no cargaba y siempre se quedaba con el logo de PlayStation en la consola. Probando un montón de veces, el juego seguía sin funcionar. Y esto que el colega quita el juego y resulta que en la parte de atrás había un trozo de macarrón pegado, incrustado en la parte negra del juego. ¡Qué huevos! ¡Madre mía! ¡Que era el Final Fantasy VII, no Platinum! Ni más ni menos. Lo bueno es que era mi Final Fantasy VII. No se lo dejé al chaval desde entonces. Y desde entonces no dejo un videojuego de PlayStation 2 a nadie. Bueno. Se lleva un pack. Un pack. A ver, vamos a ver, un pack no puede compensar un Final Fantasy VII, pero algo es algo. Mira, esta anécdota de 1998 le ha servido para ganar un premio. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir? Ni más ni menos, esperemos que sea verdad, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Hombre, la verdad es que tiene gracia. La verdad es que sí. Es muy ingenioso. Si el chico se lo ha inventado, vale para pa hacer de artista o algo. Bueno, explica esto, que podemos malinterpretarlo ahí. De las muchas que hemos recibido... Sí, hay algunas que no eran muy verosímiles, la verdad. No, no, fantasmadas, que dices... Esto no cuela. Error. En fin. Vamos a pasar con las noticias que tenemos para hoy. Arcadia Gamers. Miyamoto dice sí a la compatibilidad de Revolution con Zelda Twilight Princess. ¡Falta mierda! ¡A mierda! ¡Que canso de todo el mundo! Venga, chacho, explícate. Sí, sí, váyase a la mierda, señor Miyamoto. ¿Por qué tantas semanas diciendo que no, que este juego va a salir para GameCube y no va a tener nada que ver con Revolution? Y ahora nos confirman que sí. ¡Estamos jugando, coño! ¿Estamos jugando a qué, Miyamoto? ¿A qué está jugando? Bueno, en realidad yo creo que está jugando toda Nintendo, ¿no? ¿Toda Nintendo? Esto no puede ser. Incluida la de Inglaterra, la de Japón, la de América, Rigi. Se ponen todas de acuerdo, pero Rigi, como siempre, pues va a su bola. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Sí, sí, mucha palabrería, pero me parece que este hombre es un poco fantasmilla. O sea, sí, bueno. Es el marioneta, el hombre marioneta de Nintendo. Rigi, ahora di esto, que después venimos nosotros y decimos lo que nos da la gana. Yo creo que el caso es que, no sé, si esto lo hubiese hecho Sony, probablemente ahora mismo nos estaríamos echando, vamos, fuego. A Sony, pero... Bueno, ¿qué estamos haciendo con Nintendo? No, pero ya no hablo por ti, chache, hablo por mucha gente, ¿sabes? Por muchas impresiones que se han visto en foros y demás webs importantes sobre tema, ¿sabes? Parece que como es Nintendo se le perdona. Efectivamente, eso es totalmente cierto. Cuando deberíamos ser todos un poquito más imparciales en este aspecto. Un poco más críticos, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí. Va a ser, como era bastante obvio y en Arcadia Gamers dijimos... Cuando se negaba la existencia de estas funciones adicionales, cuando insertes el juego de Zelda en Revolution... Cuando se negaban estas funciones, nosotros decíamos que era absurdo. Y lo era, ¿no? Porque es tontería. Porque valía la pena. Pues bien, parece ser que sí, que se lanzará para GameCube. Esto parece ya bastante claro. O sea, como ahora nos nieguen que su lanzamiento para Cube y lo saquen para Revo ya sería la rehostia. Pero como lo hagan, se va a enfadar muchísima gente y no lo van a hacer. Y entonces, pues, lo que hemos dicho, cuando salga para Revolution, pues gozará de unas características especiales. Dejemos volar la imaginación un poquito. Por ejemplo, en la charca de pescar... Como ya se viene el E3, ¿quieres decir? Quizás algo parecido a eso, pero sin la macro habitación súper cara. Efectivamente, en el estanque de pescar, pues la caña... A esperar a que piquen. ¡Oh! Lo más interesante. Y que Miyamoto ha confirmado en la famosa entrevista de las 11.000 preguntas, que todas eran una puta mierda. Sí, y no cogieron la mía. ¿Y la de Xavi tampoco? Bueno, pues, en fin, supongo que eran porque preguntas un poco más inteligentes, porque la verdad es que todas las preguntas que contestó, que cogieron, eran bastante absurdas. Bueno, pues en una de estas preguntas confirmó Miyamoto que están probando el mando de Revolution para espadazos de Link. Que es obvio. Que es obvio, porque es que eso, vamos, sería va a ser la leche en vinagre. Y para los saltitos de Mario. Que eso no lo veo tan claro, pero bueno, habrá que ver lo que es Miyamoto. Y un poco de confianza, a ver si este hombre se renueva un poquito y vuelve a estar donde estaba hace 10 años. Exacto. Por otra parte, hablando de Revolution, hay bastantes rumores. Rumores, y nada más y nada menos que de directivos de Media Create. ¿Quién es Media Create? Pues una empresa bastante gorda, un pez gordo de Japón que se dedica a contabilizar... Pues los datos de ventas de las consolas, etcétera, y más datos allí en Japón es muy importante. Y pues han dejado caer que es posible, el directivo Akiteru Ito, que Revolution salga en junio. Quizás sea un golpe de efecto contra la noticia de PlayStation 3 y quizás su salida. Quizás sea un golpe de efecto por la noticia de anunciada del 11 de noviembre la salida de PlayStation 3, pero esto, Tony, lo hablaremos más adelante. Exacto, ¿no? Yo quería aclarar esto, ¿no? Que no hemos hablado de esto todavía, que francamente veo más importante que lo de Zelda, porque lo estamos dejando para el final. Efectivamente, cuando hablemos de PlayStation 3 hablaremos de las reacciones que ha tenido su lanzamiento el 11 de noviembre y hablaremos un poquito de esto también. Y debatiremos sobre ello. Pero, en palabras de Akiteru Ito, existen rumores de que Revolution se podría lanzar en junio. Si esto sucede, Nintendo vende 1 millón de unidades, Sony necesitará más tiempo para alcanzarles. Ojo, pues lo que hablaremos luego. Yo dejo una cosa en el aire. Quizá nos muestren algo de todo esto en el GDC, que se está celebrando estos días. Y recordamos que la conferencia de Iwata es el jueves. Crucemos los dedos. Hay rumores, ¿no, Chris? Sí, hay rumores de que comenzarán a enseñar algo de Revo ya en el GDC, por fin... Sí, sí. Hay unas ansias. Yo diría que no se va a enseñar demasiado. es que ya sabemos cómo Nintendo, que es un sepulcro. No, pero me explico. Sí. Se confirmó hace mucho tiempo que Nintendo daría una propia conferencia 2 días antes del E3 allí sí. en Los Ángeles. Sí, se dijo que hasta allí no se mostraría nada de Revolution, pero claro, las cosas, eso como tú dices, hace mucho tiempo y las cosas van cambiando. Quizás suelten alguna yo no sería tan aventurado como Chris de decir que sacarán alguna imagen de juego, pero sí creo que puede que saquen a lo mejor precio, fecha, quizá características técnicas, pero no estoy tan seguro de eso, y el nombre definitivo de Revolution, que creo que ya se debería quedar con Revolution, porque macho. Sí. No es como Dolphin. Efectivamente. O Katana. No, me refería que Dolphin... Ultra 64. Bueno, se llama Ultra 64. En Japón se queda así. ¿Sí? Y en Estados Unidos, si no recuerdo mal. No, es verdad. No se queda así. Sí. En Japón se queda como Ultra 64. En Japón creo que no. En América creo que sí, Xavi. ¿No lo puedes confirmar? A mí me suena que no, ¿eh? Se nos ha ido la olla. Sí. Se llama Nintendo 64 en todas partes. Bueno, es igual. Vamos a hablar de... Vaya tela. Vamos a hablar de Yuki Naka. Sí, bueno, creo que no es un secreto el saber que sentimentalmente Sega está de capa caída. Que no pasa por sus mejores momentos, a pesar de que financieramente sí que pase por uno de sus mejores momentos después de la fusión con Sammy. ¡Oh, Dios! Pero si con todo esto Yuji Naka se va de Sega, el creador de Sonic se va de Sega, ¿qué nos queda en Sega? Me pregunto yo. Virtua Fighters. Yu Suzuki. Ahora supongamos que por una de esas se va Yu Suzuki. Entonces nada. Sega muere. Vamos a ver, se ha ido Mizuguchi. Bueno, se fue Mizuguchi después de su Space Channel, su exitoso Space Channel, y fundó su propia empresa, Counter Time, en donde nos han llegado bombazos como el Meteos o el Lumines de PSP y de Nintendo DS y PSP respectivamente. Ahora parece ser que Yuji Naka se quiere marchar. ¿Qué nos queda en Sega? No sé. Pero es que... No lo sé. Bueno, nos confirman desde el PictoChat que sí que era Ultra 64 en Japón. ¿Ves? Como sí. Bueno, lo dicho, Yuji Naka parece ser que se quiere marchar de Sega. Y según también parece, la propia Sega estaría interesada en hacerle un nuevo estudio financiado por la propia Sega, cosa que a mí no me convence. Vamos a ver. Yuji Naka, su puesto natural, sin ninguna duda, es el Sonic Team. Y si se va del Sonic Team, ¿qué nos tendremos que comer? ¿Más spin-off como Shadow the Hedgehog? ¿Qué sería? ¿Algo parecido como Kojima Productions, quizás? No lo creo, porque eso ya lo es ahora mismo con el Sonic Team. Ah, vale. O sea, el Sonic Team ya es como Kojima Productions o Konami. Sí. Es como si ahora mismo Kojima... Se va de Kojima Productions y le montan otra. Exacto. Sí. Qué tontería, ¿no? Qué ganas de gastar dinero. No lo sé, tendrá sus motivos, desde luego. Sí, eso seguro. Bueno, pasamos ya a la siguiente noticia, el esperado Beyond Good and Evil 2, Edu. Que se podía dar acabado, o eso dicen los rumores. Su preproducción. Yo no me lo acabo de creer. ¿Por qué? No sé, que se filtren bocetos y todo y que preparen ahora el guión. No creo que esté acabado, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, son rumores, no. Tampoco sí. Se pueden tomar muy. Muy bueno. Oficiales y tampoco es que los fans se hagan ilusiones con esta noticia. Parece ser que hasta el 2007 no llegaría, ¿no? Así que tiempo tienen. Sí, desde luego. Pero. Los problemas con Xbox, que parece que han sido unos casos concretos. Pues sí. En la nueva actualización que está disponible a partir de desde este mes, marzo, en Xbox Live, uh-huh. Han habido casos muy aislados de algunos usuarios que han sufrido problemas tras esta actualización. Como cuelgues de la consola tras cierto tiempo... Y bueno, algunos problemillas. Algunos han confirmado que fue incluso después de actualizar y jugar a Ghost Recon. Ghost Recon concretamente. Sí. Qué pasada de Ghost Recon, perdonad. Pero insisto que es muy aislado, aunque Microsoft afirma que está trabajando en ello para ver a qué se debe esto. Estamos trabajando en ello. Sí. Que sigan trabajando. Pues nada más, ¿verdad? Esta noticia. Y ahora pasamos a El Padrino. Bueno, parece ser que por fin Electronic Arts ha completado el ambicioso juego del Padrino y nos lo podrían traer a Europa, que es lo que nos interesa, el 24 de marzo para las plataformas PlayStation 2, Xbox y PC. Está teniendo... Perdona, Tony. Sí. La versión es de 360 y PSP, como ya sabemos desde hace unas semanas. Tardarán un poco más en llegar. Uh-huh. Y bueno, esperemos a ver cuándo llegan, porque la versión de 360 personalmente es la que más estoy esperando por motivos obvios, pero no hay que menospreciar las versiones de Xbox, PlayStation 2, ya lo he dicho bien, y PC, porque vaya tela, qué graficazos, qué juego, parece ser muy bueno, Chache. Sí, parece, están dando mucha bola, ¿no?, al juego. Muchísima bola. Las telenoticias ha salido hoy, salió hace un tiempo ya. Porque parece ser que... ¿cómo? El actor de Vito Corleone es Marlon Brando, ¿no? Sí. Marlon Brando está ahora que, oye, que no le gustan los videos... ¿Marlon Brando? Marlon Brando murió. Hostia. Y... es que no... yo no estoy puesto. Marlon Brando... entonces, el que... escucha, no, escucha. Marlon Brando murió, ¿vale? Pero murió justo en la preproducción eso, del juego. Guay. ¿Vale? Y las últimas frases en vida de Marlon Brando como actor la tenemos en este juego. Eso quería decir. De ahí quizás su preciado valor sentimental a este juego. Fan de la saga del Padrino. Y bueno, parece ser que lo dicho, ¿no? Es un juego que me pareció leer en una revista de estas normales, rollo El Tiempo y tal, que no sé si eran... que triplicaba o cuatriplicaba, o bueno, no me sale la palabra, que triplicaba, vamos a dejarlo en triplicaba, los comentarios de la película, de las tres películas juntas en este juego. Es decir, que si cogemos todas las voces de las tres películas y la unimos a este juego, tenemos tres veces más de comentarios y charlas en este juego. O sea, es un hecho que ha costado dinero y es muy, muy interesante. Tan interesante como el juego esperadísimo de Pro Aim. Comandos Strike Force. Bueno, esperadísimo, ¿no? Que ya salió la semana pasada. Ya lo hemos tenido en las manos y, bueno, qué pasada. Sí, sí. Se presentó la semana pasada el juego de Pyro. Comandos Strike Force, y es el heredero del exitazo que salió en 1998, Comandos Behind Enemy Lines, en fin. Bueno, pues un título que fue apoyado con muchas expansiones. Parece que este Comandos Strike Force tiene la cosita de ver cómo han hecho un FPS con Comandos, ¿no? Sí, bueno, es una clara evolución del Comandos. Sí. Desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, yo lo veo una clara evolución. ¿Tocamos madera? Sí, sí, sí. También. Estamos deseando tener este juego ya para poder analizarlo y hacer un análisis justo sobre la presentación este juego. Fue el otro día, el pasado viernes 17 de marzo salió a la venta para PlayStation 2, Xbox y PC. En la presentación estuvo Ramón Langa, que es el doblador de Bruce Willis. Ese pedazo de voz que también dobló nuestro preciado de Die Hard Vendetta. Bueno, olvidemos Die Hard Vendetta. A mí el doblador de Bruce Willis es alguien que me pone. Bueno, pero es doblo ese juego. Qué voz, tío, qué voz. ¿Y en Buscando a Nemo también te pone? No me acuerdo, tío. Es que Buscando a Nemo la he visto muy poco. ¿Tú sientes forma de empezar un programa así? Madre mía. Hostia, Pepe Navarro está enfadadito hoy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Ramón Langa, ¿por qué estaba ahí? Os preguntaréis, ¿qué coño pinta este tío allí? Pues no, porque es coño, la voz ¿qué de... ¿Qué coño pinta este tío allí? ¿Qué coño pinta este tío ahí? ¡Delante de todo el público! Bueno, pues parece ser que ha puesto la voz de Boina Verde. Y pues bueno, en palabras de un pez gordo de Piro, parece... Bueno, Comandos Strike Force es el desarrollo más ambicioso del videojuego español, con un coste de 9 millones de euros... 10 veces superior al que el coste que les llevó Comandos. Un equipo de 300 personas. Y vamos a ver cómo les va con el tema este. Bueno, pues a ver qué tal. Ahora empecemos con la siguiente noticia. Hacemos así ahora para cambiar de noticia, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. Vale. Subimos la música y la bajamos. Vale. ¿Sí o no? Vale, vale. Pues venga. Dios mío. Yo qué sé, es que me lo dijiste hace un tiempo y ahora me he acordado. Pero tenía... Y todo esto sin avisar a nadie. Ya, sí, sí, ¿eh? Pero es que ¿cómo te aviso ahora? Lo digo, ya lo he dicho, ya no vale la pena. El programa siguiente, pero bueno, vamos a probar, ¿no? Bueno, venga, va. Con esta canción, pues pasamos con GTA. Joder, no lo digas, tío. Habla de GTA. No, esta música no. ¡Ay, Dios! ¡Esta música está! ¡No! ¡La Nin! ¿Cómo estamos, Nin? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Ha vuelto! ¡Bueno, bueno, bueno! Que parece ser que tenemos un pedazo de serie de GTA, ¿no? Bueno, serie GTA. Basada en GTA. ¡Hola, Nin! La pedazo de trama que tiene, ¿no? Y saber qué le pasa al Sijota este. Explícale la trama y explica de qué se trata, a ver si se calla. A ver, yo no creo yo que esta serie... No, a ver, una serie en que un tío entra en la mafia para vengarse, no... Hola, mira, anda, me lo mola eso, pavo, en la mafia ahí, italiana, pero, ¿cómo puede gustar un argumento así para hacer una serie? Es un argumento de puta madre, tío, no sé. Sí, sí, eso pensaría Webol. Que anda, me lo mola meterse ahí en el juego, pavo, ahí en la serie con las personas humanas. Sí, eso pensaría Webol. Sería un combo, que Webol hiciera una serie. Mola, nen, me lo creo. Si Webol sería un combazo, ¿eh? Webol anda que no mola, nen. Podríamos meter al CJ y poner ahí todo, ¿sabes? Porque se parece un huevo, ¿sabes? No sé. Aunque yo soy del Madrid, ¿sabes? Pero no sé, por la tarde. Webol está ahí en el otro estudio diciendo, sí, sí, yo querría hacerla, ¿no? Está, sí, pobrecilla. Sí, es lo que gusta. Te va a quedar con las ganas, que no te van a dar nada más. Está el pavo levantando el pulgar para no variar. El puto pulgar. Bueno, nen, yo creo que me voy a aparcar el coche un rato, vale, nen, y voy a tuneármelo otra vez porque quiero cambiarle el color. Pues venga, lárgate. ¡Ahora, ya! Nen. Venga, lárgate. ¡Hasta luego, gente! ¡Pon a Eri! Bueno. Vaya. Bueno. Después no se extraña que lo odien. Sí, sí. Ay. Pues. Del 21 y 22 de agosto nos vamos a Edimburgo. ¿Ah, sí? Al Festival de Videojuegos. Pues mira, la semana que viene el Tony y yo nos vamos a Madrid. Y dentro de... ¿Cuándo? En verano nos vamos a Edimburgo, ¿no? Ay, en verano con el calor. Sí, sí, sí. Pues sí, pues en Edimburgo, el 21 y 22 de agosto, como decía, se celebrará el Edinburgh Entertainment. ¡Ánimo, ánimo! ¡Tú puedes, Cristian! Dilo tú, que tú eres el licenciado en inglés. ¿Yo licenciado en inglés? Espera, primero lo digo yo, después lo dice el Tony y después lo dice el Edinburgh. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Muy buena suerte. Gracias. Esto evidencia... Perdón. Esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. Un lapsus del Cristian. A ver, Edinburgh Interactive Entertainment Festival 2006. No era tan difícil. Ah, no sé dónde está. Este señor, espera. Ah. Edinburgh. Edinburgh Interactive Entertainment Festival 2006. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Bueno, Edu. Oh, Edinburgh Interactive Entertainment Festival 2006. Bueno, pues, creo que me quedo con la del Edu, ¿eh? El 2006, si le añades... Ha quedado bien. 2006, ¿no? Sí, cierto, cierto. Bueno, va, no, pues bueno, explica esto de Edimburgo y tal. Vaya gilipolle. Bueno, pero... el festival este de los huevos. Bueno. El festival en cuestión ofrecerá conferencias diversas sobre la industria del videojuego bajo el título de Industry Conference y charlas con figuras clave de la industria del videojuego que aún no se ha confirmado quiénes serán. Chris Deering, antiguo presidente de Sony Europa, que le tengo cierta tirria a Sony Europa, pero bueno, y director del evento, ha comentado que desde su creación el festival ha crecido cada año. Es mi intención preservar el espíritu de los festivales anteriores y añadir nuevos elementos para mantenerlo fresco e interesante. Preserva, preserva. Sí, a ver qué sale, pero vamos. El Festival de Edimburgo, qué famoso que es. Bueno, tenemos un arcade, una máquina arcade de Aliens, el peliculón, para mí la mejor película de la saga Aliens, de James Cameron. Bueno, Aliens es de James Cameron, ¿vale? Como todos sabemos, las cuatro películas son dirigidas por diferentes directores. Parece ser que Global VR, o sea, Global Virtual, y 20th Century Fox, junto a Play Mechanics, una empresa perteneciente a Midway, van a crear un arcade, una máquina arcade, sobre las vivencias de la teniente Ripley en Aliens, en el final en concreto, donde podremos llevar nuestro querido rifle de impulsos con su lanzagranadas incorporado. ¿Y reventarlo a su laco? ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno sería! Cristian, tú que eres entendido de Aliens también, ¿tú crees que deberíamos llevar a Ripley en este juego? ¿No crees que deberías llevar a Higgs? ¿A Dwayne Higgs, el marine? Aunque vale que en el final de la película está destrozado, ¿vale? Pero sí. No sé. Pero no sé, igual... Yo es que Alien, desde Alien 3... ¿Qué pedazo de juego lo dejé? Uy, o sea, los videojuegos, vaya. Es que Alien vs. Predator y tal, que son casos aparte. A mí Alien 3 sí que me gustaba, ¿eh? No, sí, pero Alien Trilogy ya decaía. ¡Qué asco! Alien Resurrection me parece que se llamaba, que era pura jerna. Sí, sí, para pegarles un tiro en la cabeza. En fin. Y bueno, pasamos... Siguiente noticia. Nintendo fija la fecha de Brain Training. Podremos jugar al Brain Training, bueno, al Dr. Kawashima's Brain Training el 19 de mayo. 19 de mayo al precio de 30 euros. ¿30 euros? ¿Qué hijos de puta, le han subido el precio? ¿En Japón cuánto costaba? 20 euros a la conversión. Bueno, pues visto el éxito que ha tenido, supongo que lo han subido a 30 euros. Sí, luego parece ser que, bueno, esto ya es opinión mía personal, pero yo creo que cambiarán algunas pruebas, como por ejemplo la de reconocimiento de símbolos en japonés, y las habrán cambiado. ¿Esto es de Dragon Quest? ¡Qué sí, grande, espera, tío! Bueno, acaba la noticia que tengo ganas de pasar a la siguiente. Perdón, para... yo supongo que habrán cambiado la canción de... ¡Ay, la canción! Uy, habrán cambiado... La habrán, prueba. Habrán cambiado la prueba de leer símbolos en japonés para incrustar la del Sudoku, que viene después... Bueno, viene reaprovechada de la versión americana del... Hololive Your Brain. Bueno, pues este juego de Brain Training va a servir para promover el movimiento del cerebro y cuesta de diferentes puzzles y retos de habilidad e inteligencia, como siempre hemos hablado aquí en Arcadia Gamers. La dejamos un poquito. Bueno, esto viene con una mala noticia, a pesar de la pedazo de canción. Dios mío, qué canción. Namco ha disolvido definitivamente el equipo programador de Katamari Damacy. El 17 de marzo en concreto en Japón, el 17 de marzo en concreto en Japón se dio la noticia. Ya, el Chocobo también está un poco triste por la noticia. También está un poco triste, sí, porque no lo hemos presentado al principio del programa. Ya, ay, Chocobito, ven aquí que te acaricie. Deja el mechero. Ay, déjame, joder. Que no queremos oler a pollo. Cualquier día, como se despiste, me lo jamo. Ay, perdona, Chocobo. Se ha enterado, pobrecillo. Joder, ¿a qué deberá saber un Chocobo? Bueno, eso, que el Katamari Damacy no volverá a salir de su bolita para hacernos disfrutar en nuestra consola de turno. Ya sé que el comentario ha sido un poco así, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, eso, que el 17 de marzo en concreto, Namco dio por oficial una nota de prensa en la página web de Katamari Damacy para anunciar que se disolvía el equipo de Katamari Damacy. Parece ser que el señor Takahashi, el director del equipo de programación, ha asegurado que está en otros proyectos en conjunto a Namco. Pasamos a la siguiente noticia. Llega un cómic del Castlevania. ¡Oh! ¡Dios! Háblanos, Edu, del cómic del Castlevania. Bueno, pues en teoría, el último Belmont, llamado Christopher, tendrá que acabar con Drácula. Tendremos que comprárnoslo, porque esto, sí, no, esto tiene no me acaba sentido. De Jibe, porque... si estás escuchándonos, llámanos, que seguro que te lo has comprado ya. A ver, Christopher. Ya había un Belmont llamado Christopher. En concreto, el de la Game Boy. ¿Qué significa esto? ¿Habrán hecho una historia nueva y no sabían que había un personaje llamado Christopher? ¿O es el argumento de The Game Boy? El de Christopher, que en teoría, en principio se dijo que era el primer Belmont antes de que saliera Sonia, antes de que saliera Leon Belmont. Así que esto... es absurdo. Sí, sí. Esto podría ser una paja mental por parte de Konami, de ya, estas, pero, que tanto nos gusta. Pero es eso, que ya se sabe que no es el último Belmont. Ya. Aunque, ah, el último. Estaba el pensando último. Yo en el primero. No, pero no, el primero es Leon. El último Belmont es Julius Belmont. Es que no hay más. A lo mejor es un futuro muy futuro. Joder, pues vaya mierda. Lo dudo, o sea, esto huele muy mal. Bueno, nos lo compraremos y a ver si la semana que viene... A esos 10 eurazos. 10 eurazos. Made in Norma, Edu, es lo que tiene Norma. Es que prefiero verlo. Háblanos de Norma, Cristian. Yo quiero decir que este cómic lo he tenido en mis manos. El dibujo está bien, pero tiene pinta de ser una mierda. Vaya por Dios. La portada es muy bonita, por eso, ¿eh? Sí, la portada, el dibujo está muy, muy currado, está... El dibujo mola. Pero es que tiene pinta de ser tan malo. Vale 10 euros, 120 páginas, el precio no está tan elevado, pero... Ya, pero es que es Norma y ya... Estoy a punto de comprármelo y dije no. Es Norma y no, más de 10 euros ya... Bueno, 10 euros ya te impacta, ¿no? La cifra. Bueno... Y nos salimos del mundo de los cómics para anunciar que Bungie ha llegado a un acuerdo con Marvel para realizar una novela gráfica de Halo. La novela en cuestión tendrá cuatro capítulos, con el capítulo principal, que será el último viaje al Súcar Infinito, y luego tendrá tres historias cortas, que son la prueba de la armadura, rompiendo la cuarentena. La cuarentena. Y el segundo amanecer tras el nuevo Mombasa. Habrán personajes como los Flood o los Covenant. Sí. Con diseños de diferentes dibujantes de Marvel, como Moebius, Phil Hale, Ed Lee, Tsutomu Niei. Pero entre ellos no está Carlos Pacheco, el único español de Marvel. Bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Me habría gustado un rollo así, hostia. Mira, una historia española. Bueno, bueno. El caso es que parece que tenemos espectadores, perdonad que lo digamos, desde fuera del propio estudio. O sea, esto ya es la rehostia, estamos flipando. Estamos aquí en el estudio y vemos una ventana que está detrás de donde está Xavi, de la sala del técnico, gente que está haciendo el mono con los aparatos de la radio. Pero no, en concreto, gente haciendo el mono, que uno de ellos es el Amic, un gran amigo nuestro, y más gente, o sea, que tenemos espectadores, ¡qué bien! Es el comienzo del éxito, chavales. Bueno, siguiente noticia. Sí, joder. Es que... ¿Me habéis pillado con el pito chat? ¿Con el falo chat? Les pido que griten finalmente conmigo. Sí, sí. ¡Viva Honduras! ¿No han pillado? ¿Esto qué es? Bueno, hablamos ahora mismo de New Super Mario Bros. O como a mí me gusta llamarle, Super Mario Flash. Chache bautizando nombres de videojuegos como me encanta. Y consolas. Como siempre. Bueno, según esta fuente que tenemos, parece ser que tendrá 80 niveles, pero Tony ha escuchado por otra parte que son 50. En todo caso, son un cojón de niveles. ¡Oh, Dios! Y ese pollo del Edu que me pone tan cachondo. En todo caso, yo creo que más de 40 niveles. Más de 40 niveles. Chache, respira. Bueno, más bien, Edu, respira, joder. Ya. En más de 40 niveles en un juego de plataformas, a mí ya me parece, vamos, para explotar. Efectivamente, se ha confirmado que llegará a Japón y a Estados Unidos en mayo. Aquí tendremos que esperarnos hasta el verano, no entiendo por qué, pero bueno. Viento del Exelite. Efectivamente, se huele en el aire, como Galadriel, que saldrá... ¡Oh, Dios! Saludamos a Aragorito. Saludo a Aragorito y a todos los que estáis en el chat. Se huele en el aire y se siente en la tierra que saldrá junto con la DS Namekiana. Lo siento en el aire. Y nos vamos. Oye, un momento, una pregunta. ¿Sí? ¿Eso de Mario Flash? Sí, ¿eso ya lo expliqué? No. Sí, bueno, me da igual, explícalo otra vez, para la gente nueva. Te parece una chorrada, ya lo sé, pero a mí... Me parece una chorrada como una casa. Bueno, a mí me parece una chorrada lo del Doki Doki Panic y no dije nada. En fin. Que no dijiste nada. Sí, sí que lo dije. No, pero las primeras imágenes que salían de este Super Mario, coño, parecían un juego Flash. Ponte la bandana, Edu. Hostia, mierda. La bandana otra vez. En fin, parecía un juego Flash, Chris, por eso lo dije. Pero ahora no. Ahora la verdad es que ya parece un plataforma... Así que una tontería, ¿eh? ¿Qué pasa? Uy, bueno, con la bandana se transforman aquí. Voy a llegar en la madre. Estamos jugando, coño. No me mires así, Edu, que me acongojas. No te atrevas, chache. Bueno, nos vamos con Japón. Arcadia Gamers. ¿Qué tenemos en Japón? Tenemos en Japón la lista de los más esperados. Vale, es que ha habido un cambio de última hora y a mí no me quedó muy claro. La lista de los más esperados, sí, ha habido un cambio de hora y hablamos cambio de última hora, que no de hora. De Famitsu. Esa lista tan peculiar. Esta lista que siempre discrepamos de ella. Bien. Los más esperados según Famitsu. En el número 1 tenemos el Final Fantasy XII. Evidentemente, que ya no está. Ya no es esperado porque ya ha salido. Modern 3 de GBA. Bueno. Resident Evil 5 de PS3 y 360, que eso no lo pone. Es que es Japón, Cristian, sí. Japón. No, pero hay dos títulos de 360, ya llegaremos. ¿Y qué títulos? ¿Tres? Digo dos, perdón. ¿Y qué dos títulos? Pues los únicos que esperan allí un poquito. Y los que espero yo también. En el número 4 tenemos Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Insultante. ¿Qué, perdona? Me lo esperaba más para arriba. Hombre, mucho más para arriba. Ah, vale. Debería haber un puesto por encima del 1. Bueno, no. Y por encima del 1 del 1, donde está Metal Gear 4, encima del 1. Metal Gear Solid. Bueno, encima de ese puesto de Metal Gear Solid 4, yo creo que debería haber un puesto más para su octava posición, Blue Dragon de 360. No, bien. Bueno, ¿en la quinta? Bueno, en el quinto tenemos Final Fantasy 3 de DS, que aquí también lo esperamos. Mucho. En el 6, Kimikis. de PS2, que no sé cuál es. ¿Tú, Tony? De Enter Brain. Pues no, la verdad es que no. A saber. En el 7, un gran juego, Valkyrie Profile 2. Que como sea igual de grande que el 1, fliparemos. El 1 era la polla, estudié buena pinta. En el 8, como ya ha dicho Tony, Blue Dragon de 360 con diseños de Toriyama. Y música de Uematsu y diseños de... perdón, y guión de Sakaguchi. Vale. Ala, ya lo ha soltado, ya está en paz. En el 9 tenemos Seiken Densetsu 4 de PS2. En el número 10 ya va decayendo Legend of Zelda de GameCube. No, no, va decayendo no, perdona, Cristian. Este es el sitio que más alto ha estado. O sea, todo Zelda ha pasado inadvertido en esta lista durante muchas semanas. Y cuando ha estado el 14 entre el 10 y el 20. Ahora llega al sitio más alto. Bueno, da igual, caerá. En el 11 tenemos... ¡Qué grande es esta canción! ¡Un juego Flanders! Bueno, sí, bueno, va, Cristian. En el 11, juego esperado... ¿Por qué votamos todos en nuestras sillas? No sé, pero estamos los cuatro como gilipollas. ¡Venga, va! ¡Falta mierda! Sí. ¡A la mierda! Ah, pues nada, la mierda. En el 11 tenemos Xeno Saga 3, de PS2 también. En el 12, Okami, también PS2. ¡Oh, Okami! Dragon Quest Jangus. Ahí no dicen nada. No, porque hasta que no juegue al 8. En el 14. En el 14 tenemos Tales of the Tempest, que Chachi y yo estamos esperando. En el 15, New Super Mario Bros. O New Super Mario Flash. Chachi. Muy bien, Tony. Ace Combat 0 de PS2. Gyakuten Saiban 4 de DS. ¿Tony sabes cuál es? Ni puta idea. Sé que es de Capcom, tiene que ser bueno. Sí, vamos, fijo. El Tony, cuando leamos la carta hoy, me parece que se va a tener que quedar fuera. Yo me voy fuera. ¿Va fuera? ¿Lo dices ya? Os lo digo ya, me voy fuera porque la voy a liar. En el 18, va, un poco de vida. Pokémon Diamante y Perla. Oh, sí, nena. Para DS. Phantasy Star Universe de PS2, que me parece que ya está en GameCube, pero bueno. Y en el 20, 99 Nights de 360. No, el Phantasy Star Universe no tiene nada que ver con los de GameCube, ¿eh, Cristian? No, pero sacaron un Universe. Sí, que... salieron dos. El Phantasy Star. Phantasy Star 1 y 2. Y después salió el Phantasy Star 3, que era el de cartas. No, pero sí. No digo online. Digo Universe, me parece que ya salió uno. No pondría la mano en el fuego. Perdón, seguimos. Siguiente noticia. Y vamos con las listas de ventas de la última semana, donde todavía no se reflejan los datos del Final Fantasy XII, pero que tenemos de consolas y de juegos. En primer lugar, como es normal, Nintendo DS Lite, la americana, con 89.790 unidades, y Nintendo DS con 48.947, en total 138.737 consolas. Nada más y nada menos que 100.000 consolas más que PlayStation Portable, que ha acumulado 40.091. PlayStation 2 le sigue muy de lejos, concretamente por el doble de consolas vendidas, 22.476 unidades. Por la mitad, quieres decir. Eso, sí. Perdón, sí. En el quinto puesto, Game Boy Advance SP con 4.235, Micro con 3.000, GameCube 1.360, Xbox 360.296. Game Boy Advance 65 unidades y Xbox 63 unidades. En fin, Animal Crossing en el primer puesto de nuevo de ventas de videojuegos con 82.000 unidades y ya rebasa los 2 millones con creces, contándose ya con 2.117.000 unidades de unido. Morbius Brain Training sobrepasa ya el millón y medio de unidades, vendiendo 71.000 unidades esta semana. Sí, Samurai Warriors de PlayStation 2, el 2 de PlayStation 2, con 49.000 unidades. Y el English Training 10 con 42.000 unidades, 617.000 unidades en el cómputo global. Profesor Kawashima's Brain Training con 41.000. Vale la pena decir que de los primeros 5 títulos, de los 5 títulos más vendidos, de la semana del 6 al 12 de marzo. Dilo. 3 son Brain Trainings. Pa' flipar. En el número 6, Mobile Suit Gundam Climax para PlayStation 2, el exitoso juego que la semana pasada estaba en primera posición de PlayStation 2, 34.000 unidades. Efectivamente, y después le sigue el Children of Mana de Nintendo DS, que no veo que esté vendiendo una barbaridad. Hombre, para estar en el top 10 hay que vender mucho, así sí, pero hay que tener en cuenta que esperábamos una más... Sí, una acogida, ¿no? Más cálida, quizás, sí. 27.000 unidades. Sí. Valkyrie Profile, Tony. 21.000 unidades también, ¿no? Este, yo creo que se esperaba, yo esperaba personalmente una acogida más grande que la del Second del Sexo. Mario Kart DS sigue en el top 10, esta vez con 19.000 unidades. ¿Seguirá en el top 10 cuando sobrepase los 2 millones, si es que lo sobrepasa? Yo creo que no, pero bueno, nunca se sabe con estas cosas. Puede que lo haga si hacen una cosa que sería lo suyo, ¿verdad? A una expansión de circuito de alguna forma. ¡Uy, qué bueno sería eso! Sí, en el último número tenemos el top ventas de Capcom Monster Hunter Freedom de PlayStation Portable. Pasamos a la siguiente sección. Arcadia Gamers. Y bueno, para comentar que en el rincón del jugador... Vamos primero con los lanzamientos. ¡Ay, uy! Perdón, Cristian, vaya día, macho. Lanzamientos tenemos para PC el día 22, El Padrino. Para el día 23, Guilty Gear Isca. Joder. Sí, llevamos 2 semanas con un Guilty Gear de PC. Sí, y no sabemos a santo de qué todavía. Y el 24, Elder Scroll 4 Oblivion, edición especial y normal, que se diferencian de 7 euros, me parece... comprado la especial. Game Boy Advance. En Game Boy Advance tenemos el 23, los Simpsons Road Rage. Que debe ser una reedición o algo, porque este juego ya salió en su día. No lo sé. Y el Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2006. Qué ganas de que hubiera salido este juego en DS. Sí, sí. ¿Por qué no sale en DS? ¿Pero por qué tiene que salir en GBA? Pues ya estaría medias, Tony. En DS tenemos para el día 23, Buscando a Nemo, Fuga hacia el Océano. Venga, hombre, son los hijos de... Y el Worms Open Warfare. El día 24... Worms. Sí, Worms. El día 24 tenemos Kim Possible, que se ha retrasado. Y pasamos a PS2. Retrasado mentalmente. Para el 22 también tenemos El Padrino en edición limitada y edición normal. El 23, el Pro Evolution Soccer Management. Final Fight Street Boys. Espera, déjame decirlo a mí. Dilo. King of Fighters 2003. Lleva siendo hora, oye. ¡Oh! ¡Una polla! Al igual sale este juego. Solo llega 3 años tarde. Sí, bueno, y el Final Fight Streetwise, que tengo unas ganas de pillarlo ya. Dios. Bueno, en PSP tenemos para el 23 también el Worms, igual que en DS. Y el Bob Esponja el Vengador Amarillo. Un juego que estamos deseando que salga, sí, ¿verdad? Sí, sí. Haremos cola por la noche en las tiendas. Sí, sí, sí, sí. En realidad en DS ya está, así que ya puedes cogerlo si quieres, pero vamos, no te lo recomiendo. No, pero yo quiero el de PSP. Sí, completamente el de PSP. Sí. En Xbox, la gran desconocida en esta lista, Elder Scrolls 4 Oblivion, es solo edición normal. No hay edición. Perdona, la más desconocida es GameCube. Sí, bueno. Ni siquiera aparece. GameCube desde el Mario Party que no aparece, así que... Qué triste. Si es que no veo ningún juego triste multiplataforma, por eso a lo mejor no ha ni salido. Eso, ¿eh? Bueno, en fin, ¿y para Xbox? Y por último Xbox tenemos para el 22 El Padrino, igual que en el resto de sistemas, excepto GameCube. El KOF 2003. Bueno, otra vez. Y para el 24, el Metal Slug 5. Una mierda de juego. Arcadia Gamers. Bueno, pasamos a las noticias más serias. Y bueno, hablamos de los campeonatos que se han realizado la semana pasada de Pro Evolution Soccer 5. A la espera de que el torneo realizado de PES Liga oficial se nos informe un poquito más, porque no hemos recibido la nota con los ganadores. Hemos de decir que el campeonato realizado en el Hotel Fornos, el campeonato de Ciutat de Barcelona, lo ganó un miembro del equipo de Mundo Eleven. En concreto, no sé dónde lo tengo apuntado. Era compañero de Blitz y bueno, ya hablaremos más la semana que viene cuando tengamos más datos sobre esto. Y comentar, recordar más que nada que esta semana en el local de la Asociación de los Amigos del Videojuego de Cataluña tenemos el primer campeonato de la Liga Pro de Pro Evolution Soccer 5, donde cada 2 semanas se realizará un campeonato para sumar puntos y acabar haciendo un macro torneo con los mejores jugadores de Cataluña y España. También comentar y recordar que este mismo sábado también tenemos el torneo del Evolution Night Club en la Rabasada, donde, como ya recordamos la semana pasada, la inscripción vale 20 euros y dispondremos de varios servicios, entre ellos guardería, por la noche fiesta, con ambientación y demás. Contaremos también con un servicio de restaurante muy barato, asequible podríamos llamarlo, con unos bocatas deliciosos asegurado por los mismos organizadores. Que quede claro. Sí. Y un máximo de participación de 256 personas. El campeonato estarán prohibidas las selecciones y solo se podrán jugar por equipos, para así dar más variedad a este juego. Y además, recordar que una de las normas es que te puedes, bueno, entre otras normas, claro, el mando lo puedes llevar desde casa para poder jugar tú mismo allí. Y básicamente el campeonato consistirá en una liguilla, nada más empezar el campeonato, de 4 jugadores, donde se clasificarán los 2 primeros para después realizar unas eliminatorias donde se irán eliminando poco a poco. El torneo empieza a las 12 de la mañana y acaba a las 12 de la noche. Y quien quiera más información, que se pase por nuestro foro para poder apuntarse y demás en diferentes locales patrocinados por el Evolution Night Group. Sin más, deseamos mucha suerte a los organizadores y nos vemos la semana que viene con los datos. Más torneos. Tenemos más torneos en Madrid, en concreto en el Esponga Manga de la semana que viene, donde el equipo de Arcadia Gamers estará presente para ver quién gana esos campeonatos tan interesantes de, entre otros juegos, Naruto Gekito Ninja Taisen 4, Beach Spikers de Nintendo GameCube, un juego que a mí me impacta, Mario Kart DS, el juego este que tanto me gusta últimamente, el de DS, tío, el baile, el Owendan, el joder, que no me salía el nombre, Owendan, entre otros muchos juegos. Dalixian, el organizador de este evento, bueno, del evento de videojuegos dentro del Expo Manga, dispondrá ni más ni menos que de la friolera de 100 consolas, entre las que incluimos 80 Nintendo DS y 20 Nintendo GameCube. Hay que decir que el campeonato de Naruto 4 es nacional, donde se verá quién es el campeón nacional de este juego y de dónde saldrán las selecciones madrileñas para disputar otros campeonatos a lo largo de España. Sobre Pride 2006, cuando el ayuntamiento quiera, sabremos más datos del evento. Hasta el momento no podemos hablar. Pasamos a la siguiente sección, que ya es la canción, si no me equivoco. Arcadia Gamers. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. We'll be right back. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, vaya pedazo de canción de los Katakai Wendan. De Nintendo DS, un juego que no sabemos si llegará aquí a España. Supongo que sí, pero si llegará capadete, Cristian. Hay rumores de que sí, que va a llegar para mayo, me parece. Ya, pero sabemos que llegará capadete. ¿Capadete en qué sentido? De las canciones que no Bisbales. no son muy comerciales, que digamos, a ver si eso nos suele molar. A los grandes, quiero decir, a nosotros sí que nos mola, porque esta canción, claro, cantada por Asian Kung Fu, que son ni más ni menos que los de Laruka Kanata de Naruto y Rewirth de Full Metal Alchemist. Sí, una pedazo de canción, super happy, para la primera canción del Tatakai Wendan. Qué bueno, qué juegazo musical, madre mía, a mí me encanta, es super mega friki. Yo creo que necesita una segunda parte ya. Vamos, oye, Tony. Por favor, primero sí. Queremos recordar que no tengáis miedo de llamarnos. Efectivamente. Por favor, necesitamos vuestra colaboración para saber vuestra opinión sobre el tema de PlayStation 3, la salida mundial de la consola en todo el mundo, obviamente. Recordaros que el teléfono es 93-580-5251. 93-580-5251. Por favor, llamad y darnos vuestras opiniones sobre este tema, que yo creo que es muy interesante y es una de las noticias probablemente del año. Sí, seguramente. Vamos a empezar con nuestro especial de PlayStation 3. Bueno, PlayStation 3, que llegará a todos los mercados, como bien ha dicho Tony, y lo hará, confirmado por Ken Kutaragi, Kutaragi-san, el 11 de noviembre. El 11 de noviembre podremos disfrutar de nuestras PlayStation 3 en todo el mundo, en nuestras casitas. En concreto, probablemente en mi casa, el primer día de la salida de la consola. En el PlayStation Business Briefing 2006 se ha anunciado esta fecha. ¿Cuándo? Perdón, sí. Acabamos de pasar las 12 de la noche. Efectivamente, y lo que he dicho, en el PlayStation Business Briefing 2006 se ha confirmado este anuncio por Kutaragi-sama. Sí, una cosa, Chache, no sé si la gente está enterada, pero el PlayStation Business Briefing 2006 es un evento que fue un evento fugaz, casi. O sea, se anunció de un día para otro, parece ser, y se dieron estas noticias tan interesantes que pasamos a comentar ahora, y no sé, es un dato curioso, ¿no? Que de un día para otro planteen una nota de una reunión de prensa, vamos, y den estas noticias tan fuertes, pues es impactante. Generado mucho revuelo. Pues bien. Para poder abastecer los problemas que conlleva un lanzamiento mundial, como le ha pasado a Microsoft, que tuvo sus problemas de abastecimiento... Y lo sigue teniendo. Y lo sigue teniendo, pues desde Sony van a hacer una producción mensual de PlayStation 3, con la cual pretenden llegar a los 6 millones de consolas a partir de marzo de 2007. Pretenden haber distribuido más o menos unas 6 millones de consolas PlayStation 3. De lo cual, si se vendieran esas 6 millones de consolas, cosa que, a ver, es difícil porque el precio parece ser desorbitado, a pesar de que no se ha anunciado, estaríamos hablando de todo un récord. Sí, sí, desde luego. También confirmar que a España llegará antes de Navidades, eso está claro, o sea... ¿Que PlayStation 3? Sí. Hombre, claro, llegará el 11 de noviembre. Sí. Pero me parece, sí. Creo recordar que en este programa metimos la pata en ese tema, ¿no? Uy, sí la metimos, hasta el fondo, pero bueno. Son... Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! Metimos la pata porque nos reímos de la noticia que dimos del rumor del lanzamiento mundial. Sí, nos reímos bastante. Y ahora parece ser que no... Tú eres muy malo. Sí, somos un poco malitos en ese sentido. Así que la tendremos antes de Navidades, con esa retrocompatibilidad de PS1 y PS2 mejoradita. Mejoradita, no, mejoradísima y súper interesante. Alta resolución para los juegos. Esto ha parecido García ahora. ¡Alta resolución para los juegos! Esto es, pero una macro indirecta a Xbox. O a mí me lo parece, ¿no? O sea, Xbox con sus parches de mierda. Que además la mitad van como el culo. Además de que van como el culo. El coche, gracias. Disco duro incorporado de 60 GB. El triple de capacidad de 360, ni más ni menos. Soporte HDMI. Que no tengo ni puta idea de lo que quiere decir. Pues es mejor que el de la 360 para televisiones más nuevas. Reacciones. Reacciones que ha generado... Perdona, Cristian. ¿Sí? Lo del HDMI. Sí. O como puede ser. HDMI. HDMI, perdón. High definition. Sí. Es para televisiones de alta definición, pero a más resolución que 360, que a 1024 puntos, no se acaba de ver bien. Pues teóricamente PS3 superará estos 1024. Toma, Microsoft. Gracias, Sony. Bueno. Reacciones de Microsoft a este anuncio del lanzamiento de Sony. Ellos confían en su estrategia adoptada para 360 y confían en cualquier cagada de Sony en su lanzamiento mundial de la consola para poder coger un puesto más ventajoso, ¿no? En la próxima guerra de consolas que empezará cuando estén las tres consolas en el mercado. Ahora sí, después de comentar estas noticias, me gustaría dar mi punto de vista sobre lo de 360 y PlayStation 3. Muy bien. Miyamoto, ¿qué ha dicho? Miyamoto, Cristian, ¿qué ha dicho Miyamoto? Miyamoto ha dicho que no considera que esto sea una competición entre las dos máquinas, haciendo alusión a Revolution y PS3, aunque los consumidores siempre lo hacen. Sí, eso es evidente. Considera que, a ver, luego ha hecho otros comentarios que ya comentaremos, que, a ver, que están enfocados de maneras totalmente distintas y que no cree que se lleguen a hacer competencia, que lo harán, evidentemente, porque son dos consolas al fin y al cabo y se van a hacer competencia. Son Nintendo siempre. Y Sony. Pero es lo que comentábamos en el foro, ¿verdad, Edu? Uh-huh. En el foro decíamos, nos preguntaban, bueno, la gente preguntaba y hablaba sobre la posible competencia que tenían esas consolas y hablábamos de que quizá sería más posible ver una persona que adquiriera una PlayStation 3 y una Revolution y otra persona que adquiriera una 360 y una Revolution, que no una persona que adquiriera una PS3 y una 360, porque quizá no compiten en el mismo marco, ¿no? Dijéramos. Bueno, no sé, yo eso no. Compiten, la verdad es que no, no estoy muy, o sea, de acuerdo. Revolution adopta un tipo de juego diferente. Eso me refiero. Y. O sea, los juegos de Play 2, ay, de Play 3 y Xbox 360, pues no serán lo mismo que jugar en una Revolution. O sea, quizá los juegos de PS3 y 360 van enfocados de otra manera. Se parezcan demasiado, no innoven demasiado en otros sentidos como la jugabilidad en que lo va a hacer Revolution, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, yo no estoy muy de acuerdo en este aspecto y creo que Nintendo nos quiere vender que... Vamos a ver, yo creo que es algo así como el... ¿Cómo se llama? Tu otro banco. El ING Direct, ¿sabes? Que... Te intentan vender... ING Direct, tu otra banca. Yo creo que te intentan vender que podría ser tu otra consola. ¡Tu otra consola! Revolution, tu otra consola. Pero... Entonces yo creo que eso es una estrategia comercial de Nintendo. Es una estrategia comercial, pero es que además tiene motivo para llevarla a cabo. Yo creo que esto es muy factible porque... Es lo que ya se venía viendo, ¿no? En esta última generación, Sony es Sony y no vive solo de las consolas. Microsoft, exacto, es Microsoft y no vive solo de su Xbox. En cambio, Nintendo solo Nintendo vive, solo vive de las consolas. Así que es normal y yo entiendo y, ya, y creo que tendrían que haberlo hecho con GameCube. Buscar no lo hicieron. Hombre, yo creo que sí. No lo hicieron. Por 100 euros una consola cuando valían más de 250 euros sí, las otras. Y por cierto, Revolution también va a valer más barata. Pero no lo hicieron en el sentido de que mostraban lo mismo. Sí que lo hicieron en el caso de que tú eres un fan de Nintendo. Vas a buscar concretamente los juegos que hace Nintendo para Nintendo. Los Mario, Zelda, Donkey Kong, etcétera. Metroid, etcétera. En otras consolas no lo vas a tener. Eso es una... Sí, es como tú bien dices, una estrategia comercial. Pero que muy bien, porque es que Nintendo debe seguir por ahí. Uh-huh. Yo creo que ahí está la clave para que siga viviendo Nintendo. Si hiciera una consola igual que PS3 o 360, ya. No le vería muy claro. Bueno, sí. En la misma reunión esta se ha confirmado, entre otras cosas, noticias muy interesantes sobre la PlayStation Portable. Nos encontramos con que Sony ha confirmado que para el 22 de marzo en Europa y Estados Unidos la consola bajará a 200 euros en un pack básico. Mm-hmm. Algo así como quitarle las cositas que tenía al value pack y venderlo a pelo. Pack básico, o sea, la consola, la funda y tiramillas. Sí, lo que bueno. Se vendió en Japón, vamos. Bueno, y en Europa la gamuza. Bueno, pero a ver, yo cambio 50 euros por la bolsa, la correa y esas mierdas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, sí, no, Chris? Bueno, igual Memory Stick sí que jode más. Sí, porque vamos, si Memory Stick, aunque sea de 32 megas, por mucho que nos riamos de ella, vas a hacer más bien poco. Sí, es que la de 32 megas estaba ideada para grabar. Ni que sea grabar las partidas, que sí, ya es algo. Para grabar las partidas, no. Claro, en 32 megas no metes una mierda de música, ni de peli, ni de pollas. Exacto. Entre otras cosas, para la PlayStation Portable, la PSP, se ha confirmado un EiToy que a la vez serviría ni más ni menos como cámara digital. O sea, que esa venta de humo que teníamos hace un tiempo, pues al final se va a ver realidad. Hostia. Más cositas. Parece ser que también se ha confirmado un sistema de emulación de PlayStation 1 o PSX para la PSP mediante una descarga del servidor de Sony, que todavía habría que confirmar un poco más sobre esto, ¿no? Está un poco en pañales este proyecto, a pesar de que el emulador de PlayStation 1 ya está hecho. Entonces nos encontramos que es muy interesante jugar en juegos de PlayStation 1 en la PSP. El catálogo va a aumentar una barbaridad. Sí, pero yo esto lo veo más un punto de vista de los desarrolladores, las third parties un poco más perezosas que están haciendo. Hacer ports directos de PS1, si hacen esto... O de PS2, sí, bueno, totalmente, sí. Sí, pero más lo más descarado es PS1, Medieval, sí. El mierda este, el Ape Escape de los huevos, el Tales of Eternia... Pues es muy descarado, entonces con eso se intentarán ahorrar estos problemas que tienen con PSP. Sí, pero igualmente pero no es sé. Un punto a favor, o sea, no sé, volver a jugar a juegos que no tienen prevista ninguna reedición. Como Final Fantasy VII. Jugar a Final Fantasy VII, 8 o 9. O Metal Gear Solid 1, sí. o Super Robot Tyson Alpha, por ejemplo. Sí, o sí, Street Fighters, Team of Fighters, etc. Sí, o sea, muy, muy, muy interesante. A ver qué tal va la cosa. No lo discuto, pero yo esto es eso, lo veo enfocado más a este punto. Vale, también seguimos con la... Volvemos a PS3. PS3, exacto. Parece ser que la PlayStation Network, que va a ser el sistema online de PlayStation... El Live, ¿no? De PlayStation el Live, por llamarlo de alguna manera, que parece ser que tendrá otro nombre. Ahora no recuerdo cómo era, pero tendrá otro nombre. Parece ser que la conexión será gratuita. Lo que no nos han dicho es que si los juegos serán gratuitos. En lo cual, Yo tengo cierta esperanza en el hecho de que estén colaborando tanto Sony como GameSpy. Uh-huh. Una empresa online que lleva muchos años en el sector y que del va juego online. Mojando. Va sucando de empresa en empresa, porque también colaboro con Nintendo para el Wi-Fi, etcétera. O sea, va sucando. Uh-huh. A ver, no estoy muy enterado de esto. Con esto de que será gratis, quiere decir que no habrá que pagar, yo que sé, como por ejemplo el Live, la tarjetita, esto de 12 meses. ¿O? No se ha dicho nada respecto a eso, pero yo estoy convencido de que cuando dicen que es gratis, la conexión será gratuita. Crucemos los dedos. Lo que no sabemos es si será jugar gratuito. No sé, esperemos que sí también, ¿no? Al fin y al cabo, en PC... ¿Qué más pedir? O sea... A ver, yo es algo que no entiendo, francamente. ¿Por qué los jugadores de PC, excepto los RPGs online, claro, que requieren una mayor... Requieren un mantenimiento muy... Exagerado, sí. ¿Por qué son gratuitos y en cambio en consola tenemos que tragarnos estas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, habrá algún motivo y yo no soy un gran jugador de PC, para qué engañarnos... Y bueno, a ver qué pasa. PlayStation 3, como ya hemos dicho antes, se venderá con un disco duro de 60 GB, es decir, triplicando a 360. A ver qué buen uso le podemos dar a estos 60 GB. Sí, desde luego que de momento grabar MP3, algunos vídeos, descargarte videoclips. Hablando de videoclips, 360 ha confirmado que podremos descargarnos videoclips de cantantes famosos en nuestra 360. Vaya gilipollez. ¿Pero por la patilla o con los Xbox créditos esto de los...? Ni lo sé ni me importa. Francamente no me pienso descargar ninguno. No sé, para eso ya tengo el 40TV. ¿El disco duro de PlayStation 3? Ya lo estábamos diciendo, chachi. Ah. Sí, hemos saltado a saco. Vale. Bueno, pues ya hemos acabado... Honduras. Ahora vendría Honduras, pero no lo pongas, es igual. Sí, es que yo ya estoy bastante harto de Honduras. ¡Viva Honduras! Viva. Te lo digo. El caso. Quería comentar una cosa. Sí. Piratería en PS3. Antes de piratería, quiero comentar que por favor, 93. Vuestras opiniones de PS3. Por favor, llamadnos, por favor. Llamadnos, insensatos. 93-580-5251. Llamadnos, por favor, queremos compañía. Sí, yo quería lanzar el tema este de la piratería, ¿no? Porque si una de las grandes bazas de PlayStation siempre ha sido la piratería. ¿Cómo está esto para PS3? ¿Cómo lo veis? Yo francamente... Yo de momento lo veo difícil. Difícil. Pero bueno, como siempre se sabe, siempre hay una forma, siempre hacen algo... Y... Pero claro, quizá la forma a veces sea más caro el remedio que... Efectivamente. Y en este caso a lo mejor ya llegue... Porque claro, GameCube también se podía piratear, pero sí, ¿quién era el loco? Ya tenías que cambiar. Se podía piratear tres años después, pero... ¿Sí? Sí, tardaron mucho en piratearlo, ¿no? Como... Yo qué sé, la Play 1 le tardaron 2 meses. Menos, diría yo. La Play 2 2 semanas. Bueno, el caso es que yo lo que diría... ¿Lo has dicho el teléfono? Sí, lo he dicho, Yo lo que diría es que, así a bote pronto, parece imposible que el sistema de PlayStation 3 sea pirateado. El Blu-ray parece un sistema bastante fiable. Parece bastante invulnerable en cuanto a piratería. Más que nada, pues, si introduces un disco sin... O sea, una copia de un copyright sin firma digital... Sony te puede bloquear la máquina. Uh-huh. Cosa que no queremos, puesto que los rumores la llevan a 600, de 600 a 800 euros. Uh-huh. Y picaría. Sí. En fin, veremos cómo. Yo quería lanzar otro tema. El tema que hemos comentado cuando hablábamos del rumor de Nintendo en junio, ¿no? Parece ser que. Bueno, pues lo dicho. Nintendo. Bueno, lo que hemos dicho de Media Create. Parece que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. Hola. Buenas noches, ¿quién es? Raúl. Raúl, hola Raúl, buenas noches. Bueno, danos tu opinión sobre PlayStation 3. ¿Cómo lo ves? Me ha parecido bien el lanzamiento mundial. Desde luego, desde luego. Sí. Eso a mí me ha parecido, vamos, o sea, la hostia. Sony se ha portado perfectamente. Sí. A ver en qué condiciones, ¿no? Exacto. A ver en qué condiciones, pero de momento hay que decir que un lanzamiento mundial... ¿Perdona, Raúl? Hay que esperar el precio, que no sea demasiado caro. Hostia, exacto. Eso es otra cosa. Desde luego. De momento hay que decir eso, ¿no? Que hay que estar agradecidos de que Sony haya pensado en el usuario por primera vez. Bueno, tampoco exageremos, ¿no? Por pocas veces últimamente que se ha dado el caso. Raúl, si saliera 600 euros, ¿tú te la comprarías? 600 euros, no creo. Es que 600... pica mucho. Pero es que 600 tampoco no creo que la saque. Sería un precio demasiado, ¿no? O sea, es un poco tontería sacar la 600. No creo que valga tanto. ¿Unos 400 euros? No, 400 euros no creo que valga. Yo creo que rondará más los 600 euros. No sé, Raúl, ¿tú qué crees? Venido, ¿eh? 500 euros. Sí, podría ser perfectamente. En todo caso, entre los 400 y los 600. Hay que tener muy en cuenta, igualmente, que según parece, el fabricar una PlayStation 3 oscila los 900 dólares. Sí. Por culpa del Blu-ray en su mayoría y el chip cell. Que ya ha salido el Blu-ray. Exacto. ¿Y el grabador también? No lo sé. Que era, que parecía un coche, que parecía, tenía el precio de un coche, si no recuerdo mal. Más o menos, todas las grabadoras así nuevas valen riñón. Bueno, igual que los reproductores. Claro. Raúl, ¿de dónde nos llamas? En Madrid, un pueblo. Muy bien. ¿Y estás en el foro, Raúl? Hoy es la primera vez que lo he conocido, vuestra página. Ah, muy bien. Encantados, entonces. Si vas a ir al Expomanga, quizás nos encuentres a Tony y a mí, que iremos la última semana de... No lo hemos dicho, pero lo vamos a decir luego. Que ahora estás llamando tú y tampoco es plan aquí de que larguemos. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por tu llamada. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No, encantado. Muy bien. Genial, Raúl. Pues venga, Raúl, muchísimas gracias por tu llamada y a ver si la gente toma ejemplo. Vale. Venga, gracias, Raúl. Vale. Encantado, ¿eh? Bienvenido a Arcadia Gamers. Nos vemos en el foro. Y bueno, lo que estábamos comentando... lo de Nintendo. Que la última semana... En la última semana de abril, sí, ahí de marzo, perdón, Chachi y yo nos marchamos a Madrid a hacer entrevistas en la ciudad madrileña a varias empresas del sector en las que incluimos Nintendo y nos pasaremos por el Nintendo and Friends. Esperemos que esté Zelda, porque como este es... Uy, ¿esta canción de qué era? Pues no lo sé. Hostia, que he jugado hace poco a este juego. Bueno, es igual, seguida de olla mía. Vale. Iremos a Nintendo and Friends, a ver qué nos encontramos allí, ¿no? Sí, a ver, yo creo que nos encontraremos mucha cosa y a ver si nos podemos pasar todo el día ahí. Hostia. Tales of Fantasia, bueno, en fin. Animal Crossing, entre otros. Uf, bueno, lo perdona, dicho. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Bueno, lo que quise decir antes. Xbox 360 se lanza antes que ninguna, ¿vale? ¿Cuál era el objetivo de Xbox 360? ¿Alguien me lo sabría recordar? Tener cierta ventaja delante de PlayStation 3 y Revolution, estamos de acuerdo. Y la tendrá. Bien. A ver, pero esto venía por lo que yo estaba explicando, ¿no? Que no me ha dado tiempo de explicarlo. Nintendo, los rumores de que salga en junio. Sí. Curiosamente, se ha sabido. Bueno, es un rumor, ¿eh? Todo esto es una hipótesis. Pero curiosamente, después de saber que va a salir en. El día 11 de noviembre. Nintendo, pues parece ser que filtra o hay rumorcillos de que salga en junio y con el consecuente incremento de ventas que después tendría que alcanzar Sony con su PS3, ¿no? Sí, pues fíjate, si Nintendo llega a ser a veces triste, como que para todas estas noticias incluida, mira, podríamos empezar con la de Miyamoto y el Twilight Princess. Y podríamos seguir la de Revolution. Con el anuncio de Selite. De Selite, etcétera, etcétera. Justo cuando PlayStation 3 o Sony anuncia su salida de la nueva consola. ¿Por qué somos tan ridículos en este aspecto, no? Parece ser que a Nintendo a veces le importa más su propia comercialidad que los usuarios. Es la sensación que a mí me da. Ni Sony ni Microsoft se pueden echar flores en este aspecto. Efectivamente. Pero ¿qué queréis que os diga, no? O sea, pero claro, es que llega ya un momento que Nintendo tiene que mirar un poquito el tema este, porque claro, si no se puede, tiene que estar pendiente de Sony. Ya no es como hace 10 años. Exacto. Bueno, lo que iba a explicar. Xbox 360 salió en el mercado antes que nadie para llevar ventaja ante sus otras competidoras. Bien. ¿Se la ha sacado? Sí, obviamente. Poquita o mucha o poca, da igual. El caso es que se la ha sacado, ¿vale? Pero nos encontramos con los problemas de abastecimiento. Nos encontramos con los problemas de calentamientos. Nos encontramos con los problemas de juegos como el Deodora Life 4... O juegos como en Japón, el juego de Wrestling, que tenía el problema de que no se podía grabar en el disco duro. Nos encontramos con muchos bugs en sus juegos. No. Cerrad la puerta. ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Ha vuelto! ¡Hace muchas semanas que no venía! ¿Cómo estamos, Bug? Muy bien, ¿y tú, Tony? ¿Qué pasa, machete? ¿Qué tal? ¡Hola! Pues aquí estoy. ¡Joder, el Bug! ¡Hola, mi rey! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hala, Bug! ¡Vamos a saludar un poquito! Venga, Buk. Joder, Buk, macho. Bueno, qué energía rebosa este chico. Qué energía, macho. Cualquiera diría que es un fallo. Sí. Bueno, vamos a ver. No te has escuchado, menos mal. Oye, si no se hubiera rebotado, Disculpad lo que estaba diciendo, ¿vale? muchos problemas 360, ¿vale? Y nos encontramos con que 360, ¿qué juegos tiene ahora mismo punteros en el catálogo? Perfect Dark Zero, me río de Perfect Dark Zero. Uy, ahora te ríes. Cameo. ¿Tony? Me río de Cameo. ¿Tony? Me río. ¡Oh! No. ¡Dios! Vamos a ver, es que es un juego... ¿Ahora te ríes de Perfect Dark Zero? En cuanto a Xbox Live, no. Desde luego, en cuanto vale. a Xbox Live es una obra de arte. En cuanto a multijugador, como modo un player, lo dije el primer día y lo mantengo, es una basura. En cuanto a gráficos, no es lo que esperamos, y eso lo dijimos en el análisis del juego, no es lo que esperábamos. Cameo, una mierda. ¿Vale? O sea, no es una mierda. Quizás soy muy a saco, pero sí que es verdad que nos esperábamos algo más. Uh-huh. ¿Qué más juegos hay en 360 que nos puedan interesar? ¿El Ghost Recon? Vale, el Ghost Recon mola. Pero... ¿El Call of Duty 2? Venga, por favor, el Call of Duty 2 está muy bien, pero no es tampoco lo que queremos. ¿Dónde está Halo 3? Sí, bueno, pero es lo que muchas veces hemos hablado aquí en Arcade Gamers, de lo de sí. la teoría del Chris, del año de... Si me da igual eso, si es que no, el caso... No, pero a ver, Tony, el caso ten en cuenta que puede que cuando salga PS3, Xbox 360 salga con un pack de Halo, de Halo 3. Ya, ¿y qué más? Ya está, el Blue Dragon aún pero le queda PS3 para PS3 todavía le faltará un año entero para poderte mostrar, yo que sé, un Metal Gear Solid 4. No, chache, pero ya te digo que con PlayStation 3, ni que sea, saldrá un Tekken Tag Tournament, que pillará al día de Life 4... Y lo dejará en ridículo, tanto en gráficos como en jugabilidad y en todo. Y eso estoy seguro, estoy convencido. Un juego de fútbol como Pro Evolution Soccer no estaría de más. Y si lo comparamos con FIFA 2006, que es vergonzoso, en la 360 es patético, pues mira, aún estamos esperando grandes juegos para la 360, como Burnout, por ejemplo, que todavía no ha salido. En sí, fin. Sí que ha salido, Tony. ¿Burnout Takedown? No, el Revenge. ¿Ha salido ya? La sí. semana pasada salió, sí, pero sí, sí. no aparecían en las listas, no sé por qué. Vaya, pues no me entero. Pero el caso es que, bueno, ha salido ahora, pero... Sí, sí, no, no, falta alguna cosita de peso, faltan ¿no? cosas, sí, sí, desde luego. Y yo creo que Microsoft no va a lograr lo que se propuso, y es tener un buen catálogo en la salida de PlayStation 3. Eso es cierto. Tendremos que dejar un poco este debate ya para otro día, este calentito debate, y pasar a la carta de Capcom. Efectivamente, os animamos a que sigáis este debate y os animéis en el foro, calentito... Y lo hablemos allí, lo discutamos allí. Y cuando se vayan acercando las fechas del E3, perdona, lo comentaremos. Quiero hacer una última cosa. ¿Cómo se llama esto? Una conclusión de todo esto, ¿no? Y es que Sony, por fin, se lo ha currado. A pesar de haber cancelado el lanzamiento de primavera de PlayStation 3, pero nos asegura que para el 11 de noviembre tendremos nuestra consola PlayStation 3 en todo el mundo. Felicidades, Sony, muchas gracias. Y a ver en qué se resuelve todo esto. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre. Te voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Bueno, vamos con... La carta Capcom. Carta Capcom, que Tony, por favor, abandona el estudio. Me marcho. Qué casualidad con la canción de Guile. Más vale que vigiléis lo que decir, ¿vale? Venga. Hasta luego, Tony. Venga, hasta ahora. Muy bien, bajamos la música y vamos a proceder a leer esta carta. Cartita a Capcom. Nuestra querida carta a Capcom. Bien. Espera que Tony todavía se está marchando. El chaval es lentillo. Muy bien. Ahora, ya está fuera. Muy buenas noches, gente de Capcom. Somos los chicos de Arcadia Gamers. La semana pasada le toca a Square Enix, pero vosotros no os vais a escapar. Empezaremos hablando de vuestro apoyo a GameCube, en concreto de los 5 magníficos. Nos referimos a los 5 de Capcom, a saber, Beautiful Joe, Death Phoenix, Resident Evil 4, Killer 7 y Product Number 03. Iban a ser exclusivos, pero Beautiful Joe, Resident Evil 4 y Killer 7 salieron para otras consolas. Death Phoenix ni siquiera salió, se canceló. El Killer 7, mucho ruido y pocas nueces. El Product Number 03, mejor ni hablamos. Pasemos a hablar del mejor sin duda, Resident Evil 4, el juegazo del 2005 junto a Metal Gear Solid 3. Como ya dijimos en la carta a Sony, ¿cuánto dinero recibisteis de ellos para sacar Resident Evil 4 en PS2? Iba a ser el juego vende consolas. Los fans de Resident Evil, mayoritariamente con una consola de Sony, se esperaron a que salieran para PS2 y así no compraron una GameCube. En fin, penoso. Pero pasemos a hablar del bonito mundo de las portátiles. De cada 10 juegos que sacáis en una portátil, más de la mitad son versiones y remakes. Por poner un ejemplo, el nuevo Resident Evil 1. Y ya van 5 que ha salido para DS. ¿Dónde está la originalidad? ¿Os pensáis que somos idiotas o qué? Hablemos de los recreativos y sobre todo del nuevo juego de lucha de Capcom, del cual todos nos pensábamos que iba a ser el Street Fighter 4 y nos encontramos con un juego al más puro estilo Dynasty Warriors. O también podemos nombrar el gran Capcom Fighting Jam. En este juego se ve la perrería de la compañía al hacer juegos de lucha, ya que mezcla gráficos de 1994 con gráficos del 2001. Y de todo esto, sacar el juego a finales del 2004. A ver, el juego en sí es bastante peor que un juego del 98. Hacéroslo mirar, porque todo esto da una imagen bastante pobre de la compañía. Para ir terminando la carta, ahora van los halagos, como siempre, al final y poquitos. Bravo por la saga Resident Evil, Street Fighter, Mega Man, etc. Y larga vida a Mikami-san. Esperamos que nos sorprendas con Resident Evil 5 y nos brindes un argumento como Dios manda. Nada de cerdadas como el triste argumento del Resident Evil 4. De Devil May Cry sería interesante que siguierais la tónica del 1 y del 3 y que nos sorprendieras con un buen argumento en un Devil May Cry, cosa que nunca ha tenido. Nos veremos en el E3 y esperamos ver allí grandes cosas. Un abrazo, el equipo de Arcadia Gamers. Muy bien, Cristian, no sé si habéis escuchado el grito de Tony desde fuera del estudio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues defiende. A ver, siéntate. Venga, siéntate. Devil May Cry 3, vamos a ver, por favor, que no tiene argumento el Devil May Cry 3, pero si mola un huevo. Va, mira. A ver, hola. Edu. Soy Virgil. Ya está. Vamos a seguir. Capcom Fighting Jam, una puta mierda, es cierto. El anuncio del Versus Arcade de Capcom, Street Fighter 4. Mira, ese creo que me dolió más a mí, bueno, y al Edu, que a nadie de todo el mundo. O sea, va. ¿Qué? Que no he querido hacer la carta porque me temía lo peor. Y directamente ha sido horrible, ha sido una sensación horrible. ¿Puedes defender algo? Claro que sí. Los Capcom 5 de GameCube. ¿Ah? Por favor, el Beautiful Joe es una pasada. ¿No? Lo hemos dicho. Ojo, no decimos que sean malos. Iban a ser exclusivos de GameCube. De los 5, uno no ha salido, 3 son multiplataformas y el único que queda para GameCube es una basura, pero una mierda. Pero una cosa tan sumamente mala. A ver, Cristian, tú tienes el Product Market 3. Y encima yo fui tan gilipollas de confiar en esta gentuza. ¡Eh! Un respeto. Y ¿no? comprármelo. A ver, Tony, cuando hacen un juego bueno, chapó. Pero cuando hacen uno malo, menuda pedazo de mierda. Es que no tienes demo del juego, está bien, ¿no? Véase Devil May Cry 1 y 3, molan. El 2 da asco. El 2 es una mierda. Pero no hay por dónde pillarlo. Aparte, ¿qué cojones tiene esta gente con las putas precuelas? Es verdad, y siempre la cagan haciendo precuelas. Es pa' flipar. Mierda. Me estoy uniendo a vosotros. Uy, ¿qué pasa? Nada. ¿Estás dando la razón? Hacen una precuela y no la dan cabos. Manda cojones. Como por ejemplo, como ya discutimos un día, Rebeca en el Resident Evil 1 Remake. ¿Por qué no se acuerda del Resident Evil 0? ¿Por qué no lo habla, en realidad, no? ¿Por qué no lo nombra? No lo habla. ¿Qué ha sido de Billy Cohen? Billy Cohen, bueno... está por ahí. Bueno, murieron todos, he aparecido aquí, soy tonta. ¿Y qué me decís de la historia del Street Fighter Alpha o Street Fighter 0? Es ridículo. No hay por dónde coger eso, desde luego. Y bueno, no sé, más cositas para defender a mi compañía preferida. Lo siento, sí, lo mío es... casi una obsesión. Es una enfermedad. No es una enfermedad. Sí. Estamos. Lo que tú sientes. Ya está, ¿eh? Ya está. Por Capcom. Killer7, ¿quieres defender también? Mira. Killer7, Edu. ¡Atención! ¡Oh, Dios! ¡Se me había olvidado! Aquí. Lleva rayando Tony Chan desde verano pasado. Uy, Killer7, y se le llenaba la boca como si ya tuviera un yogur, un Actimel ahí en la boca. Killer7, ya veréis, Edu y Chache. Killer7, me lo compraré el día que salga. Está a punto de acabar el programa. ¿Se lo ha comprado? No. ¿Se lo piensa comprar? Sí. No. Disculpad, no. Ahí tengo que defenderme. Yo quiero mi Killer7 GameCube. No quiero el de PlayStation 2. Y encima nos lo han traído en inglés. ¡Hijos de puta! Que sois unos hijos de puta, perdón. O sea, es injusto. Yo quiero el de GameCube, no quiero el de PlayStation 2. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Tengo derecho a opinar. Bueno. Vale, no lo he encontrado en ningún lado. ¿Qué culpa tengo yo? Esta carta Capcom. Conclusión. Buena, mala, a saco, Paco. ¿A saco? Pero sí, tenemos toda la razón. No. Bueno, simplemente no estoy de acuerdo. Lo de Capcom y las portátiles también lo vas a discutir. Sí. ¡Ay, por Dios! Porque el Alpha 3 es una pasada. Lo tuyo es enfermizo. Es una pasada, pero no deja de ser el Alpha 3. No, desde luego que no. Y el Resident Evil este hasta la polla de jugarlo ya, también es verdad. Bueno, colgaremos esta carta de Capcom en el foro de la página web y haremos allí comentarios. Es que ha sido para verme fuera de aquí, ¿sabes? O sea, pegando saltos detrás de la vidriera. ¡Ay, wow, hijos de...! Y con esto pasamos a las despedidas. Sí, bueno, vamos a despedirnos. Recordamos, bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores Sector N, Aplisoft, Fantasy Mundo y OJ Games. Y nos vemos en arcadiagamers.com, en el foro de Arcadia Gamers. Y bueno, pasamos a despedirnos. Buenas noches, Chache. Adiós. Buenas noches, Chris. Hasta luego. Mol, buena nit. Buenas Edu. Noches. Buenas noches, Javi Kun. Buenas noches, Chocobo. Ya se ha ido el cabrón. Bueno, las 12:30. Y me voy. Adiós. Y nos vemos la semana que viene.